Víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia, el fanzine sonoro de Ágora Sol Radio que cada viernes se emite desde la escalera Caracola. Puedes escucharnos en directo a través de agorasolradio.blogspot.com con la aplicación TuneIn en tu móvil y, por supuesto, en nuestro podcast que colgaremos en nuestra web sangrefucsia.wordpress.com. También puedes seguirnos en Twitter en @sangrefucsia y en Facebook. Aunque el carnaval hace mucho que ha pasado, hoy envolvemos nuestra voz en los ropajes de otras mujeres para recuperar su historia y hacerles un pequeño homenaje. Doña Pasolina, Diane Spottin, Gaelx y Reino Hueco forman parte de La Mascarada. Loli DJ, a los controles, ejerce de Doña Cuaresma Tardía. La lista de los reyes godos, los emperadores romanos, los 100.000 hijos de San Luis, Atila, Alejandro Magno, Gengis Khan, los colonizadores de América. History, su historia, la de ellos, no la nuestra. Nos han vendido que la historia se narra con objetividad fría y distante. ¡Ja! ¡Mentira! La historia se narra con voz y protagonistas masculinos. Hoy trazaremos lo que se llama Her Story. No, no la de ella, la nuestra. La historia de las mujeres. ¡Come on! Hace aproximadamente un año, el Banco de Inglaterra anunció que Elizabeth Fry, una reformadora social de principios del siglo XIX, iba a ceder su espacio en el anverso de los billetes de 5 libras al mucho más famoso Winston Churchill y su puro. Con eso desaparecerían los rostros de mujeres de los billetes británicos, con excepción del de Isabel II, cuya efigie reina también en el anverso del dinero en papel. La periodista y activista Caroline Criado Pérez inició entonces una campaña en la que denunciaba la falta de visibilidad de mujeres relevantes en la historia nacional. Con su iniciativa, Criado Pérez consiguió dos cosas. Una, que el Banco de Inglaterra cambiase su plan de hacer desaparecer a las mujeres de la moneda. Y dos, convertirse en el objetivo del mayor ciberacoso que se recuerda en Twitter. Pues bueno, a partir de 2017, los billetes de 10 libras británicos mostrarán el rostro de la novelista Jane Austen. Y además, la red social del pajarito se vio obligada a modificar su política para atajar las miles y miles de amenazas que Caroline recibió durante esa semana. Esta es nuestra historia, la historia de algunas de las múltiples mujeres, anónimas o célebres, que merecen aparecer en los billetes. ¡Pero después los quemamos! Pilar, gracias por estar aquí con nosotras en un programa tan especial. Brevemente, te querríamos pedir que nos cuentes un poco de quién es Pilar Santiago. Bueno, primero de todo, gracias a vosotras por invitarme a estar aquí en este programa tan especial y también quiero dar las gracias sobre todo a doña Pasolina, que me invitó a venir a este programa. Me dijo que no iba a poder estar, pero que no me preocupase porque me iba a sentir como en casa. Entonces, así brevemente, ¿quién es Pilar Santiago? ¿Quién soy? Pues yo fui militante del POUN durante la Guerra Civil Española. El POUN significa Partido Obrero de Unificación Marxista. Fui una luchadora incansable feminista también. También simpaticé con los anarquistas. Y dentro del partido fui redactora de la revista femenina Emancipación. Durante la Guerra Civil Española me metieron presa en la cárcel. Por exigir saber dónde estaba mi marido, que había desaparecido en el frente, hasta después saber que había sido asesinado por el PC. Y bueno, a base de insistir saber dónde estaba su cuerpo, pues me metieron en la cárcel y estuve 6 meses. Y después pues salí de la cárcel y ya cuando el frente franquista triunfó en la guerra, pues yo me exilié a México y ahí estuve durante el exilio. Y ya después, cuando cayó el régimen, pues estuve, ya tenía mi corazón un poco dividido entre México y España y estuve yendo y viniendo. Y bueno, durante ese tiempo que estuve fuera colaboré con Merinas en la realización del libro Mujer y Movimiento Obrero en España y también me entrevisté con Ken Loach para que necesitaba documentación para el guión de su película de Tierra y Libertad. En especial él quería saber cuál era la condición de la mujer en las organizaciones políticas de izquierda durante la Guerra Civil Española. Es curioso porque dices ser simpatizante anarquista, pero sin embargo fuiste militante del POM. Sí. Bueno, es que yo me sentía más cerca de la línea política del POUN, ¿no? También hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1936, no había tanto acceso a los libros de política, etcétera, y entonces, bueno, no en aquella época tampoco se había estudiado tanto y no estaba tampoco muy clara la diferencia entre ser marxista, comunista, anarquista, tal. De hecho, te podría decir que en aquella época se conocía bastante más el libro de Estado y Anarquía de Bakunin que el propio Capital de Marx. Pero bueno, yo creo que al final las elecciones en la vida pues se basan en el contacto que tienes con el partido en concreto, si conoces a gente que milite ahí. Y bueno, yo pues al final decidí militar ahí por eso, porque era la línea que más iba acorde conmigo. Esto no quita que empatizase mucho con el movimiento anarquista, sobre todo en lo referente a cómo se planteaban ellos la vida privada, ¿no? Yo creo que ellos estaban mucho más avanzados en cuanto a la educación de los hijos, al reparto de las tareas de cuidados, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues me sentía muy, muy afín. De hecho, cuando los militantes del POUN fueron perseguidos y detenidos, por los burócratas del Partido Comunista, ellos fueron los anarquistas los que más nos ayudaron y los que continuamente pedían nuestra liberación. En concreto hubo una ministra que se llamaba Federica Monseni, que continuamente pedía nuestra liberación, y ya cuando salimos de la cárcel y nos tuvimos que esconder y vivir clandestinamente hasta poder exiliarnos, muchos de ellos nos dieron cobijo en sus casas. Y Pilar Santiago, ¿por qué motivo luchaste en el POM? Pues bueno, yo y todas mis camaradas y compañeras y compañeros pues luchábamos por un objetivo concreto, que era la revolución social. Creíamos que era posible que el país fuese un país libre y democrático y en el cual fuese la clase obrera la que tuviese el poder y la propiedad de los medios, ¿no? Queríamos colectivizar las tierras, las fábricas y, por supuesto, algunas queríamos hacer también la revolución feminista, aunque tengo que decir que en aquella época pues se hablaba más de revolución femenina más que de feminista, no era un concepto que se utilizase tanto. Y bueno, esto no fue una utopía porque se consiguió en algunas partes de Aragón y de Cataluña. Lo que pasa es que duró muy poco porque enseguida vino la traición de los estalinistas. Todo este proceso de traición y de triunfo de esa revolución social la refleja muy bien en la película que he mencionado antes de Ken Loach, Tierra y Libertad, que ya me dijo doña Pasolina que la traería un día al programa y que hablaría de ella, y yo la recomiendo muchísimo. Y por seguir con este hilo que has abierto, ¿qué hizo que los estalinistas persiguieran, torturasen, aniquilasen a los y las dirigentes del POM? Pues mira, nosotros jamás tuvimos nada que ver con los estalinistas. Desde muy temprano en nuestras publicaciones empezamos a hablar de lo que estaba ocurriendo en la URSS. Condenamos, por supuesto, el régimen de Stalin y no reconocimos jamás los procesos de Moscú. Sabíamos que en la URSS estaba teniendo lugar terribles purgas hacia nuestros camaradas. Se estaban produciendo eliminaciones físicas y políticas. Y bueno, nosotros todo esto lo denunciamos en nuestro periódico, que era La Batalla. Y entonces ahí es cuando empezó las persecuciones y bueno, esto supuso para nosotros una doble condena por parte de ellos, que nos estaban persiguiendo y nos estaban aniquilando, pero también desde un punto de vista social, una condena social, porque por esa traición de Stalin, por esa traición del Partido Comunista, hoy decir que eres comunista pues lleva una lacra social y no siempre tiene por qué significar que eres afín a ese régimen. Pilar Santiago, vamos a hacer un pequeño break y vamos a poner una canción muy especial. Tots els anys que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir i amb els ulls de l'esperança torno encara al meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Ara en soc lluny, me'n recordo dir sol i trist. No hi ha res que no em recordi cada instant el meu país. Tot em fa pensar en els dies que hi vaig viure tan feliç. Quan camino el vent em porta, veus que el temps no ha pas marcit. Si m'adormo el que somio és només el meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Abans que la mort m'arribi vull tornar al meu país, trepitjar la terra amiga, caminar pels vells camins. Vull sentir les veus que estimo, vull plorar pels vells amics. Pilar Santiago, el meu país, ¿por qué es tan especial esta canción? Bueno, pues es que esta canción está cantada por una compañera del partido, del PON, de aquella época, que también logró sobrevivir, que se llama Teresa Rebull. Y bueno, ella fue toda su vida cantautora y esta canción es muy importante para todas las personas que sobrevivimos de aquella época. Háblanos un poco de tu detención y los motivos por los que fuiste encerrada. Pues los motivos fue una tontería, porque yo la mayor persecución empezó en el 37 hacia nuestros militantes, ¿no? Y bueno, yo era una activista política como el resto de mis compañeros, publicaba, hacía artículos, iba a conferencias, llevaba acabaciones en la calle, pero no fui detenida por nada de esto. O sea, fui detenida por, en concreto, el cargo del que se me acusó fue ofensas a los funcionarios del Estado español, y esto se debía a que yo, pues cada después de la desaparición de mi marido, que era también militante del PON y que desapareció en las filas del Frente, pues yo iba a las autoridades militares a exigir saber dónde estaba el cuerpo de mi marido, porque yo al menos quería, bueno, era una manera de consolarme con eso, ¿no? Entonces, lo único que recibía de parte de estas autoridades eran calumnias. Decían que habían visto a mi marido pintar esvásticas por la calle y que la habían pillado intentando pasarse a las filas del enemigo. Y esto yo sabía que era completamente mentira, porque era la misma estrategia que estaban usando con compañeros desaparecidos como Andreunín, Andrade, etcétera. Entonces, yo ya me cansé y cada vez que iba allí a esas autoridades, pues les insultaba, les pegaba y de todo, y al final me tuvieron por eso. Y estuve 6 meses en la cárcel con algunas otras compañeras como María Teresa Andrade y Teresa Carbó, y ya después de eso pues me exilié cuando salí. ¿Y sientes rencor, odio hacia esas personas? Pues mira, yo es una frase que dice mi compañera Teresa Rebull, la cantautora de la canción que acabamos de escuchar, que quizá pueda llegar a entender a aquellas los obreros y las obreras que se decidieron militar en el PC, un poco por esas ansias de revolución social, y que consideraban que el PC, por la envergadura que tenía ese partido y ha tenido siempre, pues que era la mejor manera de llevarlo a cabo, ¿no? Pero a su clase dirigente no, ni hablar, porque ellos fueron muy conscientes de lo que estaban haciendo. De hecho, es importante que... Estoy muy contenta de estar aquí porque creo que es importante poder denunciar públicamente que a los militantes y a las militantes del PON los mataron, no los mataron las tropas franquistas, los mataron supuestos compañeros de ideología, y esa es la mayor traición que existe. Hay una pequeña anécdota de otra compañera que se llama María Manonelles, y es que un día estando en su casa recibió una llamada de teléfono de un hombre que estaba a punto de morir y que quería hablar con alguien que hubiese militado en el PON. Entonces ella se ofreció ir a su casa para hablar con él, y este hombre le dijo que cuando militaba en el PC, ¿no?, le obligaron a enviar mensajes radiofónicos en los que decía que era un militante del PON y que se quería poner en contacto con los fascistas. Entonces, bueno, resultaba un poco paradójico, ¿no?, que este hombre que estaba a punto de morir, para poder morir en paz, nos necesitase a nosotros, ¿no?, que nos habían aniquilado completamente. Has dicho al principio que te entrevistaste con Medinas cuando éste estaba escribiendo Mujer y Movimiento Obrero en España. ¿De qué hablasteis? Pues mira, ya sobre todo le interesaba conocer, también como un poco a Ken Loach, cuál era, había sido la condición de la mujer en las organizaciones políticas de izquierda radical y moderada. Y bueno, el resultado fue muy desolador, ¿no? Si en aquella época, pues nuestros camaradas entendían que no existía la diferencia de género y que, bueno, si existía no era tan importante como la de clase, eso sobre todo, y que nuestras reivindicaciones deberían limitarse a un plano económico, como por ejemplo las subidas salariales. Esto era un poco lo que ellos llamaban una revolución en dos tiempos, ¿no? Entendían que una vez que triunfase la revolución social, el resto, el marxismo traería todo. O sea, la propia dinámica del marxismo haría que todas las contradicciones de género pues se solucionasen. Y bueno, pues nada. Entonces, durante la Guerra Civil, muchos grupos de mujeres, hubo como dos grupos de mujeres, las que se posicionaron para no ir en contra y no entrar en conflicto con sus camaradas, porque entendían que todos luchábamos por los mismos objetivos y que deberíamos estar unidas. Y luego había otras que eran mucho más cañeras y que entendían que la revolución feminista era una prioridad, como fue Mujeres Libres, que era una organización de corte anarquista. Y bueno, yo considero que estas mujeres fueron muy valientes, porque, por aquella época, decirle a un miliciano que después de estar luchando en el frente, cuando llegase a casa, que hiciese la comida, que cuidase a los hijos, tal, pues hoy que puede parecernos algo más fácil de decir, pues en aquella época no era tan fácil. Y bueno, yo haré algo que admiraba por parte de ellas. Nuestros camaradas continuamente, es que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Nos decían que con la revolución llegarían las guarderías, los comedores populares y ya, y todo sería maravilloso. Pero bueno, era una forma también de admitir indirectamente que hasta ese momento ellos nos iban a hacer cargo también de los trabajos de cuidados y que eso nos tenía que corresponder a nosotras. Pilar Santiago, cerramos con periodismo, con activismo. Durante tu militancia fuiste redactora de la revista Emancipación. Nos gustaría saber cómo surgió aquella iniciativa y qué temas tratabais por aquel entonces en sus páginas. Pues mira, yo en septiembre del 36, junto con mi compañera María Teresa García Banús, fundamos dentro del POUN el Secretariado Femenino. Y el objetivo era sumar el mayor número posible de mujeres en la lucha revolucionaria, porque la militancia de mujeres, a pesar que en el POM fue bastante alta, pues en como norma general era muy bastante baja, ¿no? Y nos posicionamos de manera clara en dos sentidos. Uno era que las mujeres eran igual de militantes que los hombres y que por tanto deberían tener los mismos derechos y obligaciones, y que el feminismo se centraría, o sea, en esa revolución feminista debía centrarse en la clase proletaria de las mujeres. O sea, más que centrarse en un feminismo burgués, entendíamos que nuestro apoyo tenía que centrarse más dentro de las mujeres de la clase trabajadora. Y bueno, de esta experiencia sale Emancipación, que la primera publicación fue en febrero de 1937, pero duró muy poquito, solo hubo 5 ejemplares. El último se publicó el 29 de mayo del 37, y ya porque después de esa fecha, 18 días más tarde, empezaron las persecuciones masivas contra el PON y ya nos fue imposible poder seguir publicando esto. Además, ya en esas fechas las mujeres se les había prohibido estar en el frente, fueron apartadas y se quedaron pues en la retaguardia haciendo pues cuidados, o sea, actividades más relacionadas con los cuidados, la comida y todo eso. Pero bueno, esos 5 publicaciones yo creo que fueron muy enriquecedoras, ¿no? Y bueno, aunque no podíamos estar en el frente, pues sí intentábamos informar. Era también una especie de publicación de agitación, ¿no? Y se intentaba informar de la situación política y social en general, pero también se hablaban de temas de concretos más de la mujer, como eran, por ejemplo, las libertades sexuales y el aborto. Pues, Pilar Santiago, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en Sangre Fucsia. Vamos a ver. Y bueno, un abrazo de doña Pasolina, desde luego. Vale, gracias. Yes. Bueno, ahora tenemos el placer de contar en el estudio con Hedy Lamarr. Bienvenida a Sangre Fusia, Hedy. Es un placer tenerte en el estudio una de las mujeres más guapas y más inteligentes del siglo XX. Muchas gracias, queridas. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias también por el cumplido. De todas formas, tengo que decir que la fama asociada a mi belleza solo duró mientras era joven. En cambio, la inteligencia me acompañó durante mis 85 años de vida. Bueno, sabemos que a lo mejor se te conoce más por tu carrera de actriz, pero cuéntanos un poco, ¿de qué te sientes más orgullosa? ¿De tu carrera artística o de tu carrera científica, que luego es menos conocida? Pues la verdad es que de ambas, exactamente por igual. Es que es tan absurdo tratar de encasillar a las personas en categorías excluyentes. A ver, ¿por qué una actriz que encaja en los cánones de belleza de su época no puede disfrutar resolviendo retos científicos? En realidad, tengo que reconocer que mi primera pasión fue la ingeniería. Me matriculé en la universidad con 16 años, pero pronto me empecé a aburrir. Y eso que en esos años, a finales de los años 20, la Universidad de Viena era pura efervescencia. Pero yo necesitaba siempre hacer cosas como más creativas, improvisar, dejar volar la imaginación. ¿Has visto alguna vez una obra dirigida por Max Reinhardt? Pues no, la verdad. Pues es que no había nada igual. Era una cosa increíble, lo nunca visto, el trabajo actoral, los decorados expresionistas, esas obritas en pequeñas habitaciones, casi podías oler a los personajes. Cuando vi su puesta en escena de Casa de Muñecas, supe que alguna vez yo acabaría representando a Nora. Bueno, en 1933, con tu primera película, ya pasaste a la historia del cine. En Éxtasis interpretas por primera vez en una película comercial, no pornográfica, un orgasmo femenino de forma muy realista. ¿Alguna vez te arrepentiste de esta clase de debut? Para nada, en absoluto, querida. Al contrario, siempre me he sentido muy orgullosa de contribuir a la difusión, a través de la cultura popular, de la educación sexual de las chicas. De hecho, es que fui yo la que incité a Gustav, el director, a que ese orgasmo se intuyese como fruto de un cunilingus. Vaya. Obviamente el rumor de que se trata de un orgasmo real es totalmente falso. Yo simplemente era una buena actriz, que en mi vida privada tenía muy buenos orgasmos y que estaba haciendo muy bien el trabajo por el que me pagaban. Y no es por nada, pero ese momento del cigarrillo de después, desde mi punto de vista, sobraba totalmente. Bueno, hay que entender que en aquellas épocas, pues tampoco estaba tan impuesta la convención de las escenas de sexo. Pero bueno, una vulgaridad. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched, went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house, she opened the door. She stood there laughing. Bueno, teníamos de fondo Delilah. Vamos, para hablar un poco de tu carrera en Hollywood, porque además tocaste el cielo con tu papel de Dalila en la película bíblica de Cecil B. DeMille, pero desde el 1958 luego no volviste a pisar un plató. Pues qué te voy a contar, querida, de la dictadura de la belleza y la juventud en Hollywood. No hay papeles para mujeres a partir de 40 y poquitos años. Bueno, antes y ahora tampoco. Se ha mantenido exactamente. Todas las historias que nos venden son damiselas jóvenes y punto. Pues entonces volvamos mejor a tu vida privada. ¿Cómo fue la convivencia con tu primer marido, si nos puedes contar algo? Un infierno. Vivir con un maltratador machista es lo peor que le puede pasar a cualquier mujer. Nadie se merece algo así. Yo tenía 19 años y ni siquiera viví la ficción del enamoramiento. Fue mi familia la que arregló un matrimonio de convivencia con él, con Fritz Mand, el gran magnate de las armas. Era el tercer hombre más rico de toda Austria. Uh-huh. Pero no tenía sentido de la justicia ni empatía. Solo quería controlar y dominar y sentirse por encima del resto de la humanidad, especialmente de las mujeres. Sí, solo con decirte que su tecnología fue la que permitió a Mussolini invadir Etiopía. Vaya. Me da un asco que me muero solo pensarlo. A mí me tenía totalmente controlada. El muy machista ridículo se creía que con el dinero podía comprar todo lo que quisiese y pretendió retirar todas las cintas de éxtasis. De la que hemos película. Hablado, sí, exacto. Sí, sí. Ahí salía desnuda, además de la escena del orgasmo. ¡Paf! Obviamente no lo consiguió. La situación con él era insostenible. Me tenía a su lado, cerquita y vigilada, o encerrada en casa con el servicio sin poder recibir visitas ni nada. Pero mira, al final la cosa no le salió bien. Cuando íbamos a sus cenas y a sus reuniones de negocios, yo hacía el papel de la esposa, que además era actriz, joven y guapa. ¡No sabes todo lo que aprendí de ingeniería! ¡Vaya! Todos esos conocimientos los utilicé luego, más tarde, para mis propias investigaciones. De hecho, ¡ay, querida! Te tengo que contar una anécdota. Cuenta, cuenta. Yo decía que me iba al baño a retocar y lo que hacía era me llevaba disimuladamente una servilleta y en el baño apuntaba con carmín en la servilleta, pues en las fórmulas de todas las cosas de las que hablaban. Ay. Bueno, y entonces, si no salías a las cenas cuando estabas encerrada en casa, ¿a qué te dedicabas? Porque con la vida que habías tenido, pues eso, tan rica, ¿qué te dedicabas en casa? Pues la verdad es que no me aburría en absoluto. Me dedicaba a estudiar matemáticas e ingeniería principalmente. Leía los libros que tenía Fritz sobre el tema y repasaba a escondidas sus proyectos, los contratos con los gobiernos. Uh-huh. Y bueno, además tuve una historia con Hannah. Sí, ella trabajaba en el servicio de la casa y hoy en día esto puede sonar muy trasnochado, muy clasista. Pero de verdad que nosotras no lo vivimos así. Pasábamos muchas horas juntas y nos divertíamos. De hecho, ella me ayudó a escapar y después nunca la volví a ver, aunque siempre he guardado con gran cariño su recuerdo durante toda mi vida. Además, bueno, Hannah fue la que habías dicho de escapar, con la que te ayudó de viajar de Viena a París y luego a Londres. Y con el dinero de las joyas de tu ex marido, compraste un pasaje en barco a Estados Unidos y allí fue donde conociste a los dueños de la Metro-Goldwyn-Mayer para iniciar tu carrera artística, ¿no? Sí, bueno, a Louis en realidad lo conocí en Londres, pero fue en ese aburridísimo viaje hasta Nueva York en barco donde nos hicimos íntimos. Un montón de días. Tremendo, tremendo. Pues para pasar el rato, tanto rato, nos dedicábamos a hacer pequeñas representaciones y cuando llegué a pisar tierra, tenía un contrato en Hollywood. No me lo podía creer. Disfruté mucho, la verdad, esa época, con todavía nuestras madres del cine mudo pululando por ahí. Sí, es cierto que hay mucha frivolidad, muchos excesos, pero también hay mucha gente interesante que intentaba convertir en arte esas imágenes en movimiento. Pues, por ejemplo, George Santayle, ¿no? Estamos hablando. Exactamente, por supuesto. No solo él, pero evidentemente George es un ejemplo perfecto de esto que te digo. Tenías que verlo en esos años. En Hollywood vivía como un bohemio, como un visionario. Cuando nos conocimos, él estaba inmerso en un invento para hacer música generada electrónicamente, una orquesta que iba a salir más barato a los pequeños estudios experimentales. Bueno, fueron unos momentos increíbles. Los dos acabábamos de llegar de Europa y estábamos todo el día pensando en la terrible guerra que se estaba allí desarrollando. Uh-huh. Hablábamos horas y horas, saltábamos de los torpedos controlados por radiofrecuencias a las bandas sonoras de las películas. La verdad es que la tecnología que se utilizaba en la guerra era muy innovadora, pero estaba llena de agujeros. Y de hecho tuvimos una idea, la idea que nos llevó a la fama, muy simple. Era simplemente ampliar el espectro de la frecuencia de radio para que así se redujese la posibilidad de interceptar esas comunicaciones. Pues este invento, que es una de las cosas más importantes que hiciste, para que lo entiendan un poco nuestros oyentes, ¿cuál sería la aplicación ahora mismo que se derivaría de este invento? Pues para empezar, todos los sistemas GPS, por no hablar del Bluetooth y los teléfonos móviles. Vaya, todo lo que hoy en día conocemos como redes Wi-Fi. Vamos, que eres la madre de todas las redes de Internet y de todo el WhatsAppeo que nos traemos estos días. Así es, querida. Pues desgraciadamente el tiempo se nos va, Hedy. No queríamos acabar esta conversación sin hacerte una pregunta a la que quiero que contestes con total sinceridad. ¿Crees que la historia te ha hecho justicia? No, en absoluto, no, querida. Por supuesto, en el momento fui totalmente ninguneada. Si ya las mujeres que por entonces se dedicaban únicamente a investigar en la universidad, pues eran un poco dejadas de lado, imagínate cómo me tratarían a mí, que además había sido pareja cinematográfica de Clark Gable o Spencer Tracy. Uh-huh. La verdad es que era muy desalentador, pero bueno, yo me siento muy orgullosa de todos los inventos que he desarrollado, así como de mi faceta como actriz. Pero ¿sabes qué es lo que me da más rabia de todo? Todas las páginas, archivos, memorias que resumen mi vida desde que nací en Viena en 1914 hasta mi muerte en Florida en el año 2000 dedican mucho más tiempo a mi vida personal o como actriz que a mi faceta de ingeniera. Y lo siento, pero vuestra entrevista también. All or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. All or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fail under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all or nothing at all. Rosa Bonheur. Muchas gracias por acudir a nuestros estudios de Sangre Fucsia. Es todo un honor para nosotras que una artista tan renombrada del siglo XIX venga a nuestro programa. Pues muchas gracias a vosotras. La verdad es que estoy encantada de que me hayáis traído, porque lo cierto es que estas cosas que se consultan ahora en Wikipedia dice que soy una de las artistas más influyentes para el siglo XX. Y la verdad es que todos mis cuadros están colgando en el Museo d'Orsay, pero es que tanto los turistas franceses como los españoles como los americanos se van corriendo a ver los cuadros de Degas, de Manet, de no sé qué. Y llegas a la tienda y de repente hay pastilleros, peluches, todo tipo de reproducciones. Y mis cuadros, mis pobres cuadros de vacas, es que nadie les hace caso. Mis cuadros de paisajes, que los pinté con todo el mimo del mundo, yo no sé por qué, pues no le gustan a la gente. Y eso, que en la época me los compraba muy bien. ¿Eligiste este, el tema del paisaje, por influencia de tu padre? Bueno, mi padre era paisajista y tenía ya sus propios contactos, pero la verdad es que yo me quería labrar un futuro por mi cuenta. Yo de verdad lo que quería hacer era retratos, que era con lo que se ganaba dinero en la época, porque claro, te contactaba un noble o te contactaba un pequeño burgués y te encargaba un retrato y podías ir a las casas, tal, le retratabas y la verdad es que pagaban muy bien, pagaban de bastante seguido y era más fácil pues que intentar colar algún cuadro en un concurso. Pero el problema del retrato es que hay que saber anatomía, y el problema es que la anatomía se estudiaba en las academias y el estudio de anatomía estaba vetado para las mujeres. Nosotras no podíamos ver ningún cuerpo desnudo porque, claro, es que aquello era inmoral, imagínate. Y claro, sin saber cómo era un cuerpo desnudo, pues ¿quién va a dibujar anatomía y va a saber cómo encajar un cuerpo? Pues de ninguna manera. Así que pues dije, yo quiero estudiar anatomía y saber verdaderamente qué es lo que estoy haciendo. Y entonces, en vez de estudiar anatomía de humanos, pues lo que hice fue estudiar anatomía de animales. Y entonces fue por eso que le dije a mi padre que me inscribiera en veterinaria. Imagínate, estas cosas que se creía que su hija iba a estudiar pintura y de repente le sale de veterinaria. Madre mía, es una experiencia apasionante, ¿no? Y también, por otro lado, debió de ser muy dura. Pues la verdad es que estoy contenta de la decisión que tomé, porque guardo muy, muy buen recuerdo de la época en la que estaba diseccionando cadáveres en la escuela de veterinaria, y gracias a eso como que tuve mi primera etapa de libertad, porque al fin y al cabo si me seguía moviendo en los círculos artísticos, pues siempre iba siendo, ah, tú eres Rosa Bonheur, pues eres la hija del paisajista, y entonces pues siempre me hacían de menos, y yo la verdad es que quería iniciar una nueva vida con este tipo de encargos. Entonces, pues bueno, yo cuando logré un poco más de soltura, tal, con los lápices, etcétera, pues lo que hacía era irme a las ferias de ganado de París y de los alrededores. Entonces, como bueno, no es un sitio en el que una mujer de ciudad esté muy bien visto que vaya, porque sobre todo pues van hombres y las mujeres que van son mujeres del pueblo que van a llevar las vacas, etcétera. Pues lo que hacía yo era disfrazarme de hombre, me recogía el pelo, me lo tapaba con una gorra y me iba con unos pantalones bombachos. Tengo entendido eso, bueno, tenía entendido, Rosa, que además de en estos espacios también te vestías muy a menudo con ropa masculina. Sí, o sea, yo no ocultaba que era una mujer, pero tampoco lo dejaba traslucir, entonces me vestía con este tipo de ropas. Y la verdad es que, no sé, es una cosa como que nunca me paré a pensar qué es lo que tenía que hacer. Era lo que me parecía más pertinente para mi carrera y no me paré a pensar en las consecuencias que podía haber tenido. De hecho, me concedieron el permiso, porque era un permiso que había que pedir también al Ayuntamiento de París. En esa época no era el Ayuntamiento, pero para que nos entendamos, el Ayuntamiento de París, para que yo pudiera ir vestida de aquella manera sin que me detuvieran, porque una mujer vestida con esos con bombachos y travestida, pues era motivo de que la encarcelaran. E inclusive cuando apareció tu biografía escrita por Anne Plunkett, donde se desvelaba que Natalie Micas era tu pareja. Pues sí, yo he seguido siempre en mi vida, de verdad, todo lo que me ha parecido hacer. Natalie Micas y yo nos conocimos en el colegio y desde entonces compartíamos nuestras vidas y convivimos juntas. Pues para el exterior éramos un par de amigas que nos habíamos conocido en el colegio y yo pues me había centrado en mi carrera y por unas cosas o por otras pues me había dejado atrás la posibilidad de casarme, pero es cierto que Natalie y yo pues desde el primer momento éramos pareja. No lo ocultábamos, pero la verdad es que a ojos de la sociedad pues era impensable que nosotras pudiéramos ser pareja. Y sin embargo, no sé, gané premios, hice fortuna, la verdad es que se vendían muy bien mis cuadros en los concursos y en los salones, pero no sé. Yo siempre me he sentido una ciudadana de segunda, no sé, que no se generaba ni siquiera revuelo con esta clase de cosas de mi vida privada, en círculos exteriores. O sea, en ese momento, pues sí, pues era un tema de segunda el que yo había tomado, pero la verdad es que dentro de ser un tema de segunda, yo era la primera pincel de ese tipo de arte. Así que bueno, pues fui destacando de esta manera y así pude vivir un poco mi vida. La verdad es que lo que más me alegro es de tomar este camino tan independiente, porque lo que pude lograr siempre fue mi independencia económica. Pudimos vivir Natalie y yo solas viviendo de lo que yo vendía. Y sinceramente no sé por qué ahora mismo mis cuadros están tan arrinconados, cuando en esa época es que casi todas las casas de París tenían un cuadro de mi mano. Bueno, Rosa, muchas gracias por haber compartido con nosotras este espacio y animamos a todas nuestras oyentes a que revisen tu biografía, disponible eso sí solo en inglés o en francés. Muchas gracias. Carol Danvers siempre fue una chica despierta, decidida, desobediente. Antes de ser una superheroína, ya era una supermujer. Oficial de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y jefa de seguridad de una base militar de acceso restringido, ha coqueteado con la NASA y con el periodismo, pues fue responsable de una publicación para mujeres que recordaba bastante a la mítica Miss. Después ocurrió el famoso accidente, en el que estuvo involucrado el Capitán Marvel, el superhéroe del que tomó poderes y nombre, solo que en plan derivativo, Miss Marvel. Una marca que ha mantenido con el tiempo, a pesar de sus otros nombres código, Binaria y Pájaro de Guerra. Muchos cambios en estos 45 años de vida. ¿Qué me dice a esto Carol Danvers? ¿O debería llamarla Capitán Marvel, así en neutro? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy encantada, no me lo puedo creer. Banda sonora que me recuerda a los 90, esa época que tengo así como nublada en la memoria, pero ay, has dicho la palabra mágica, Capitán Marvel en neutro. Pues muy bien, queridas, me encanta que me hayáis invitado a esta noche tan cálida, tan primaveral y tan bien. Y me siento fantástica, 45 años, pero ¿quién lo diría, verdad? ¿Quién lo diría? Pero han pasado tantas cosas, ay, Dios mío. Pero ¿por dónde empezar? Ya, como bien has dicho tú, han sido años ya, los 70, empezó todo aquello. Esa revista que sí, fue interesante, la Miss. Era una gran inspiración para nosotras, pero bueno, ya sabes que tampoco como a la compañera Hedy me pasa parecido, no puedo estar quieta y dije, vamos a esto tan fuerte del volar, pues sí, cómo no. Y muy joven, cierto, todo pasó muy joven, luego el accidente con el Capitán Marvel. Muchos dijeron que por qué un nombre derivativo, pero no era un nombre derivativo. Desde el principio ese MS Marvel tenía su sentido en los 70, era una reivindicación. El Miss aquí no lo tenéis de la misma manera, no. Seguís con el señora, señorita. Pero bueno, es de estas fórmulas interesantes, sí, pero que lo que ya has subrayado tú, ese Capitán Marvel en neutro, porque es lo que tiene el inglés, que hace que de repente ese Miss Marvel, esos otros nombres códigos de etapas más fluctuantes, más oscuras quizás, bueno, ¿qué puedo deciros? Soy la princesa del reboot. La princesa, ¿qué princesa? ¿Qué estamos diciendo? Soy la Capitán Marvel. Miss Marvel ha sido una de las superheroínas más carismáticas, como pueden comprobar nuestras escuchantas, y poderosas del universo Marvel, pero también de las más maltratadas por sus guionistas. ¿Le guarda rencor a alguno en especial? Alguno, podría decir a bastantes, especialmente Roy Thomas. Roy Thomas, también es cierto, no podemos culparle, tenía esa idea de los tiempos y sí es cierto que tanto él como Jim Shooter dijeron, bueno, están estas feministas por aquí, vamos a intentar ser políticamente correctos, incorrectos, al final se pasaron tres calles e hicieron lo que quisieron, que es vaciar de el contenido medianamente político que podría haber tenido un personaje como el mío. Pero bueno, gracias a Chris Claremont, que me recogió, se podría decir, del arroyo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera de verlo! Pero me convirtió en una diosa, que dentro de lo que cabe es lo que hace Claremont con todas las mujeres. En parte también, y esto es interesante, Claremont tuvo también una madre piloto. Y dicen las malas lenguas que eso es lo que inspiró la conversión o reconversión de esta Miss Marvel en binaria, esa época tan potente que casi me consumo, vaya. Luego, bueno, Kurt Busiek, guardo un cierto recuerdo simpático porque hizo un poco... una especie como de reescritura en la que me hermanó a Iron Man, a este gran amigo y compañero. Y bueno, lo que pasa es que no se le ocurrió otra manera de que terminara una especie de redención extraña y demás que sumirme en esta era oscura, pseudoalcohólica o bastante alcohólica, digamos. Pero bueno, hubo unos cuantos cambios, volví otra vez a llevar ese uniforme en el que hay que estar muy buenas, señoras, para que y ser invulnerable, desde luego. ¿Vulnerable a la celulitis? ¡Ja! No, para nada. Pero bueno, aquí es donde los superpoderes, podremos decir que no tienen absolutamente nada que ver con la estética, aunque este compendio tremendo, que pueden ver en portadas tan tremendas como firmadas por las de Francho, no es real, amigos y amigas, amiguitos y amiguitas, no es cierto. Y además, yo ya estoy muy harta, y gracias a Kelly Sue DeConnick, mi última guionista, y unos dibujantes, por cierto, españoles, maravillosos, maravillosos, maravillosos, Emma Ríos, David López, geniales, pues el mono de pilota me sienta súper bien, mucho mejor que esto de llevar la cacha afuera, mucho mejor. Perdone que insista, Miss Marvel, pero hay quienes afirman que hay pocos personajes más maltratados que usted en el cómic de superhéroes. ¿Qué puede comentarnos Carol Danvers de sus eras oscuras, que han sido unas cuantas? ¿Hay quizás una conspiración para anular a una de las pocas superheroínas que se ha declarado feminista? Desde luego, esto es así, no cabe la menor duda. Y claro, probablemente te estás refiriendo de manera subrepticia a ese episodio que muchos han llamado casi el de la violación de Carol Danvers, que bueno, es un capítulo completamente oscuro, sí, y yo quería, vamos, creo que incluso un poco vergonzoso para la propia historia del cómic Marvel, en el que un alienígena me utiliza de vasija transportadora y luego por medio de una especie de relato romántico no me dejan la típica, ya sabes, este género tan tremendo, tan de la ciencia ficción, ¿no? Y tan tremendo que es el rape and revenge. Ni siquiera. Aquí no hubo venganza. La venganza me la estoy tomando ahora. Y la película de Los Vengadores, dirigido por el aparentemente feminista Joss Whedon, adolece de una falta bastante notable de heroínas. Se comenta que la Bruja Escarlata estará junto a la Viuda Negra en esta segunda parte que ya se está rodando. ¿Tendremos primicia hoy en Sangre Fucsia? Por favor, díganos que sí. ¿La Capitana Marvel estará en Los Vengadores, la Era del Ultrón? Me encantaría decirte que sí, pero todavía estamos viendo si puede ser que aparezca Carol Danvers en esa película. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, adolece demasiado, muy fuerte, de ausencias femeninas, pero esto ya lo ha dicho la Viuda Negra, que también ha salido en la última del Capitán América, porque a fin de cuentas, digámoslo así de claro, la viuda se come al Capi, eso lo sabemos, y aunque no sea una viuda escrita por Frank Miller o Marjorie Liu, esta viuda es tremenda, es una gran compañera y amiga, y desde aquí, Natasha Romanova, te digo que te quiero muy fuerte. Y desde aquí aprovechamos el momento, si nos está escuchando, para invitarla a pasar por los micrófonos de Sangre Fucsia. Bueno, esa pelirroja os puedo asegurar que viene por aquí segurísimo. ¿Y qué destacaría de su última etapa en Marvel, con título propio esta vez y volviendo a formar parte de los nuevos Vengadores? ¿Está la Capitana Marvel en forma? No es que esté en forma, es que creo que no he estado mejor en mi vida. Hay una de las anécdotas que más me han interesado de esta última etapa de mi vida, que es esto de los viajes en el tiempo, y que es una cosa interesante, hacía tiempo que no me pasaba. Y he podido recuperar a compañeras y amigas y orígenes, por ejemplo, como, no sé, ¿sabes quiénes eran las Banshees? Ah, recuérdanoslo, por favor. Eran civiles voluntarias, auténticas profesionales de la aviación, de la Segunda Guerra Mundial. Inspiraron a muchísimas mujeres a dedicarse a volar en todos los sentidos, porque creo que si algo me gustaría inspirar, desde luego no tiene nada que ver con un mito heroico e inalcanzable, tiene mucho que ver con, como tú decías en la introducción, bellísima introducción, desobediencia e ir más allá. Y estas mujeres, las Banshees, las ha recuperado Kelly Sue DeConnick para las últimas historias que ha contado sobre mí. Creo que es bastante interesante, al igual que a otra gran amiga, Ellen Cobb, que fue una pionera en la aviación, también en la Segunda Guerra Mundial, y una auténtica inspiración. Y quería rescatar un poco esta idea en un sentido de ir a más, porque creo de intentar romper las barreras, la barrera del sonido, te diría yo, que esto para mí es muy fácil, pero tiene que ver con eso y también con una actitud, como la de la propia guionista con la que me llevo muy bien, cuando habla de de que hay una representación, que hay una todo un espacio en la representación en el cómic de superhéroes por explorar. Y creo que, bueno, que Lisu lo está haciendo muy bien. Miss Marvel, por desgracia, el tiempo fuera del universo Marvel está sometido a las inclementes leyes de la física y se nos escapa volando de las manos. Así que, para ir finalizando, ¿qué le diría a aquellos y aquellas que no leen cómics de superhéroes porque se escudan en ese manido, eso es cosa de chicos, tanto en masculino como en un sentido generacional? Si le preguntaran a Bobby Chase, editora de DC, diría que sí, que claro que es un producto para chicos, especialmente para adolescentes granulientos. Bobby Chase ha caído en las redes del mercado y es editora, es mujer, pero dirige DC con mano férrea. Y es muy triste que una editora que tiene unas superiorías a compañeras como Wonder Woman entre sus filas, podría decirse, en su catálogo, diga cosas de este estilo cuando sabemos que hay muchísimas lectoras y muchísimas creadoras que saben que hay todo un mundo por explorar y que se han explorado verdaderos universos que muchas mujeres, por un prejuicio, no han querido saber o no han querido ver. Pero también es cierto, y aquí vuelvo a recuperar a Kelly Sue DeConnick, porque es tan interesante y tan maravilloso cuando dice cosas del estilo de si no eres capaz de escribir un guión en el que la lámpara de la esquina sea diferente de un personaje femenino, que te jodan. Pues es precisamente eso. Muchas gracias, Miss Marvel. ¿Puedo llamarla Carol? Desde luego. Muchísimas gracias por este rato que nos ha dedicado a nosotras, a Sangre Fucsia. Un placer, queridas. Recordamos para las despistadas que mañana día 31 de 12 de la mañana a 10 de la noche estamos con jornada de puertas abiertas en la escalera Caracola. Tendremos talleres, comida rica y sobre todo emitiremos nuestro programa sobre ocupación feminista. Como habéis visto, el programa es bastante dilatado, pero si nos quedan fuerzas y siempre que la caracola cierra pronto, las que quieran seguir con la marcha, hay una fiesta transfeminista en La Hoguera, para celebrar también que siga funcionando. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. Hasta aquí ha llegado este programa Redux, en el que hemos hecho un pequeño y humilde homenaje a nuestra Her Story con Diane Spotting, Doña Pasolina, Reino Hueco y Gaels, impresionando, reimpresionando, asumiendo la personalidad de grandes mujeres ficticias, reales, lo que quisimos aprender de ellas, y Loli DJ, como siempre, a los controles.